¿Por qué va a pasar más? Porque en el tema del envenenamiento por yuca hay tres dramas en uno. El primero es que por hambre las personas no procesan bien la yuca amarga para sacarle el veneno. Esto tiene que remojarse y dejarse colar en un cebucán como lo hacen en el oriente y en la Amazonía por tres días. Cuando tú tienes hambre, no te permites eso. El segundo drama es que la yuca dulce, que es la que más comemos y no envenena, también tiene el cianuro, que es el veneno, pero en más pequeña cantidad. Pero si se cosecha antes de tiempo y se cosecha por la desesperación de uno comerse algo cuando tiene hambre, puede ser letal. Y el tercer drama es que sea cual sea el nivel de cianuro de cualquiera de los dos tipos de yuca, la letalidad del veneno aumenta por 1000 en personas desnutridas, especialmente con desnutrición proteica. Entonces tenemos los tres dramas en uno y la yuca como única alternativa alimentaria se nos va a volver entonces una opción tóxica. Es verdaderamente dramático. Que liberen el acceso a la harina de maíz, que es el almidón básico de la dieta del venezolano, y el acceso al pan y el acceso a la pasta. No, esto está costando vidas ya no es un tema de que nos guste o no nos guste, es un tema que aquí están muriendo venezolanos por eso.